Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy con nosotros está nuevamente el doctor Ricardo Vecchio y en esta oportunidad va a hablar de historia de la veterinaria como ciencia a través de los años. El título, apenas 250 años, festejando el aniversario que cumple hoy nuestra profesión. Bueno, el doctor Ricardo Vecchio, aparte de ser médico veterinario, es historiador en lo referente al desarrollo de la profesión veterinaria y la sanidad animal. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya tenés el micrófono. Bien, el agradecido soy yo porque tengo un espacio donde realmente poder expresar lo que siento y lo que es un poco una de las pasiones de mi vida, que es mi profesión, y de la cual estoy eternamente agradecido, y estoy vinculado desde hace ya casi 40 años, y gran parte de mi vida gira alrededor de ella. Bueno, hoy vamos a ver algo, vamos a tocar un tema interesante que por ahí el público en general no lo conoce, y la imagen del veterinario hoy en día es muy distinta a lo que fue en sus orígenes. Y para poner un punto de referencia, podemos decir que académicamente, o sea, se empezó a estudiar en forma científica la veterinaria hace 250 años. O sea que este año para nosotros es muy importante, porque es un hito en la historia no solamente de la veterinaria, sino de la historia de la ciencia. O sea, nuestra profesión por ahí no se la dimensiona como realmente es. Lógicamente nosotros, en una palabra, vendemos imágenes hoy en día, y bueno, es lo que la gente ve, lo que interpreta, lo que cree que somos o que ve de nosotros, e inclusive lógicamente las sociedades van cambiando. Pero para tener una idea, no es casual que en 1761 se creara la primera escuela de veterinaria en Francia, es decir, más precisamente en Lyon. ¿Qué había pasado? Había habido una peste en los bovinos que había diezmado los ganados de una manera que eso se transformaba ¿en qué? En hambre. Es muy sencillo. O sea, no había posibilidades de tener carne de vaca. Entonces, bueno, quienes en su momento estaban preocupados por ese asunto decidieron hacer un enfoque, digamos, más sistemático, de base científica, y ahí se crea la primera escuela de veterinaria en el mundo. O sea, la importancia y la relevancia de que es generar en la memoria colectiva el sentido y el valor de esta profesión para combatir enfermedades de repercusión económica y social respecto a la salud en toda la humanidad. Y de esta manera se contribuye al bienestar de la sociedad. Las hambrunas en el mundo, de las cuales todavía hoy existen, han contribuido a la caída de imperios, es decir, con un imperio, digamos, muy común, conocido, el más popularizado, ese es el Imperio Romano. El Imperio Romano, entre los tantos problemas que tuvo y que lo llevó a la decadencia, fue la imposibilidad en su momento de llegar a controlar el hambre de la sociedad. La gente se moría de hambre, no tenía comida. Bueno, y las enfermedades animales contribuían a esa hambruna. Bueno, ahí estaba el tal trabajo cotidiano, silencioso, que no se ve, y que está dentro de los temas que analizamos, estudiamos, tratamos los animales para prevenir enfermedades y curar animales. Vuelvo a repetir, hoy en día tenemos una imagen, no digo distorsionada, sino que las sociedades cambian, surgen necesidades nuevas. Pero los veterinarios tenemos que hacernos una mea culpa, o sea, que está relacionada entre nuestra historia y nuestra identidad. O sea, creemos que nosotros hemos sido y somos un poco desatentos con estos temas. Es decir, hoy en día, desde afuera de la profesión, y no deja de ser una realidad, ha influido en ella y la ha llevado, la ha desvirtuado en un montón de aspectos. Entonces, por ahí al veterinario se lo achica en su enfoque. Pero bueno, es ahí donde nos tenemos que sentar los veterinarios a entrar a redimensionar nuestra profesión, en la convicción de que el pasado no es un proceso cerrado, sino que realmente es un capital activo y abierto a múltiples interpretaciones. Es donde tenemos que empezar a replantearnos estas cuestiones. Es decir, la profesión todavía no ha sido abstractamente considerada. No lo hemos puesto a pensar cuál es la razón de la veterinaria que sintetiza sus propósitos. O sea, ¿cuáles son los propósitos de la veterinaria? Hay una ecuación que es inevitable, que es hombre, animal, salud, enfermedad. Y eso, por ahí, digamos, son conceptos que no se tienen en cuenta o se los desvirtúa en el enfoque. Entonces, digamos, se va perdiendo relevancia, cierran contradicciones, generan complicaciones en el presente y van a generar complicaciones hacia el futuro. O sea, es una lástima desperdiciar el capital cultural que tiene esta profesión respecto a la sociedad, ¿cierto? Y, digamos, dejando de ver conceptos que son centrales y que hacen a la vida de la sociedad. O sea, por ahí hasta la influencia que ha tenido el mercado ha hecho de que se empiecen a tomar y a copiar ideas que realmente van desvirtuando la función del veterinario. O sea, nuestro entorno, las actuales realidades, digamos, influye en lo que podríamos decir la última razón, la última ratio de los veterinarios. Hay una frase de Maquiavelo que es bastante gráfica, que dice: todos ven lo que aparentas, poco advierten lo que eres. Yo creo que en la relación de el hombre, los animales, la influencia de la tecnología hoy en día, la relación significativa que tenemos nosotros con los animales, donde en el caso, por ejemplo, de algunas especies se las ha llegado a sacralizar, a donde se ha modificado inclusive la relación hombre-animal, o sea, ahora parecería que fuese una relación animal-hombre. Bueno, son cuestiones a analizar, cuestiones a rever, malas interpretaciones de lo que es el bienestar animal. Se confunde el bienestar animal con animales sibaritas, que no tiene nada que ver, ¿eh? Entonces, el territorio veterinario, o sea, donde trabajamos los veterinarios, estatutariamente justificado, hace a la vida constitutiva de la vida social e inclusive de la economía, ¿eh? No, nuestra incidencia con nuestro trabajo en la economía, ¿eh?, hace que nosotros podamos, por lo que comentaba cuando empezamos a hablar, que se traduce en epidemias animales, en muertes de esos animales, y se traduce en hambruna. Es un tema mucho más complejo para analizar, y tampoco quiero aburrir a quienes nos están escuchando. Pero hay espacios que están separados y que se tienen que sentar a conversar, que es el espacio netamente académico y el espacio que hace al campo profesional. Yo creo que ahí hace falta un fuerte debate, una gran discusión, sincera, profunda, como para replantearnos la veterinaria hoy en día en el contexto actual de la sociedad, de la economía, de las comunicaciones. Es decir, hay que rever con bastante serenidad todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Eso es pensar, y pensar es un trabajo. Entonces hay que tomarse el trabajo de pensar, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el pensamiento veterinario hoy en día? Es decir, ¿a qué nos atenemos? ¿A dónde vamos los veterinarios ante la multiplicidad de sistemas técnicos que hay hoy en día? La tendencia que se da en el mundo en general es, y nosotros en nuestra relación con la biomedicina, ¿qué es? A la especialización. Y hay que agarrar con pinza el tema de la especialización, porque a veces la especialización nos hace perder panorama. Entonces, una autocrítica es muy importante. Es necesario pensar lo que se entiende por veterinaria hoy en día. O sea, es muy fácil, echarle la culpa a los otros. Y acá me acuerdo de otra frase de Jean Paul Sartre, que decía: no es lo que nos han hecho, es lo que hacemos nosotros con lo que nos han sucedido. Bueno, uno de los temas a resolver es la necesidad de una discusión profunda, sincera, entre dos espacios que están separados, ¿no? Uno es el espacio académico y el otro es el campo de la práctica profesional. O sea, una de las cosas que a mí me preocupa es que la academia, como Olimpo intelectual, debe hacer sentir el sabor de la profesión. Y a mí me da la impresión de que estas estructuras que están vinculadas también están alejadas de un equilibrio y una armonía necesaria. Tienen distintos discursos, distintos parlamentos, donde faltan acuerdos trascendentes para pensar estratégicamente. Hay cuestiones que no se tratan, se necesita una fuerte e imprescindible articulación, y que si no se hace puede confundir verdaderamente la formación, lo que es la profesión y lo que es la representación de la profesión. En fin, todo proceso educativo y formativo es lento, y lógicamente una inversión a largo plazo. Pero bueno, acá habría que remontarse hasta un poco el origen, la historia y la evolución de la universidad en la Argentina. Y bueno, todo eso, este proceso de identitario que sirve para moldear, para forjar. O sea, que yo creo que eso se puede hacer dentro del contexto de lo que se entiende por universidad. Y ahora, aparentemente, la universidad ha cambiado, inclusive está en relación, digamos, con la filosofía de la universidad en la Argentina. En fin, vuelvo a repetir, esto tiene mucha profundidad, es un tema que exige un debate profundo. Es decir, hay problemas de representación en la forma de transmitir el saber, Hace falta, me da la impresión, fuertes fuentes de identificación que no, como que se han perdido esos viejos profesores de antes que eran, sintetizaban en su persona un montón de cosas, parecería que hoy están medio perdidos, desdibujados. O sea que todo ese universo referencial que hace a la caracterología de una profesión está aparentemente avasallado por tanta información, que esa información no necesariamente es conocimiento, y a veces se confunde el ser con el pertenecer o el estar y parecer. O sea, hay algunos que están, pero no son. Y bueno, todas esas cosas hace un poco a la crisis que estamos padeciendo. Y una de las cosas se observa, digamos, en el concepto que está hoy en boga, que es el pasaje del generalista al especialista. Y bueno, la tecnología, la especialización, y una realidad que elogia el fragmento, por así decir, está generando una nueva dimensión que no estaba contemplada en versiones anteriores. Y eso lleva a tensiones conceptuales que atraviesan a la veterinaria. Entonces, yo creo que es un poco la veterinaria a discutir en el siglo XXI. Bueno, yo no quiero ser demasiado pesado con todo esto, pero viéndolo como alguien que la siente a la veterinaria, ya que es un poco la pasión de su vida, todas estas cosas me inquietan. Y yo creo que ahí tendríamos que sentarnos en serio a conversar con tiempo, hacer un programa de análisis y ver tiempo por tiempo. Y bueno, porque desde el modelo clásico y convencional, que era lo que se llama una característica ontológica del veterinario, al día de hoy, bueno, han pasado muchas cosas, pero no hay que perder los rumbos. Entonces, eso significa pensar, y vuelvo a repetir, pensar es un trabajo, y tenemos que tomarnos el trabajo de pensar. De modo que dejo esta quietud, preocupación, es decir, hasta ahora el perfil veterinario está encuadrado dentro de una ortodoxia técnica, y yo creo que tendríamos que pensar un poco más allá de la ortodoxia técnica, sino nuestra presencia en un contexto hoy muy muy complejizado, y complejizado porque digamos se ve, hay manifestaciones de crisis de sentido, digamos, en la veterinaria. O sea, hay imágenes físicas ideales que estilizadas como un modo de mostrarse, de denunciarse, y yo creo que se debe a la pérdida de referencia y significado en conceptos que hacen a lo nuestro, y eso hace descender la conciencia del veterinario como profesional, opaca, carece de trascendencia. Fijémonos que uno de nuestros íconos, que es la cruz violeta, entre simuladores y converso, esta metáfora visual, está usada por una serie de individuos en beneficio de algo que no es necesariamente la profesión veterinaria. Y bueno, son situaciones en las cuales hay que estar atento, porque hacen a la mutación de las ideas, a las transformaciones, se apropian por ahí indirectamente de la identidad de uno. Entonces, bueno, todas esas cosas que parecen así intrascendentes, realmente son síntomas de una crisis más profunda que estamos viviendo. En fin, Vuelvo a repetir, no quiero ser denso con estas preocupaciones mías, pero me parece que no hay que dejar de mirarlas. Sí, Ricardo, bueno, me parece muy interesante tu, digamos, tu visión y cómo lo estás analizando. Ahora, ¿vos crees que estos temas se están tratando en algún nivel? No. Acá hay que sentarse la academia y quienes representan supuestamente a la profesión en sus distintas expresiones y manifestaciones, qué sé yo, los colegios veterinarios, la Federación Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. O sea, yo creo que acá lo que me parece que hay que impulsar es una reunión de ese tipo. O sea, vuelvo a repetir, no, eso no son cosas que la vamos a resolver en un día o dos o tres. Acá es cuestión de sentarse y probablemente va a llevar un año, dos o tres, pero hay que mirar el panorama. Yo me hago estas preguntas sencillas, por ejemplo, vos debes haber escuchado ya de las famosas las granjas farmacológicas que están, bueno, esas granjas farmacológicas que hace a todo producto del desarrollo de la bioingeniería, esas granjas están empezando a producir animales que van a producir medicamentos, que ya están produciendo medicamentos. ¿Y dónde estamos nosotros? La tecnología, yo creo que nos ha pegado un sopapo, digámoslo así sencillamente. Entonces, yo creo que esas cosas hay que pensarlas. Hay que pensar. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.